Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Buenas tardes, acá estamos en FM Tincunaco con Viejas Brujas, de vuelta ya de Tucumán. Bueno, esta semana empezamos más tarde debido también a todo lo que fue irnos para allá y dejar tantas cosas durante los seis, casi siete días que nos llevó. Así que pedimos disculpa a las viejas brujas que siempre nos escuchan más temprano, qué sé yo, por ahí ahora se acerca el verano también, por ahí sí. Si la radio por ahí considera, ¿no? Estaría bueno también cambiar nuestro horario, ponerlo más tarde, en un horario donde no haya, donde el sol no esté tan fuerte también para venir, ¿no? Bueno, tenemos muchas cosas para contarles de lo que fue el viaje a Tucumán, hacia el encuentro de las mujeres de este año. Se lo vamos a ir contando a lo largo del programa. Hoy estamos con ustedes. ¿Quién les habla? Cecilia. Hola, María Julia, ¿cómo estás? Hola a todas, viejas brujas. Muy contenta de estar acá después de estas semanas que no nos pudimos encontrar. Uh-huh. Y en la cabina tenemos a Gloria. Hola, Gloria, ¿qué tal? Ahí nos saluda. Y a Carolina también, que está con nosotras y... Ya la vamos a escuchar. A Leli también, esperemos que la escuchemos porque se quedó dormida en el camino, así que acá está al lado nuestra, en un colchoncito, durmiendo. Qué bueno, ¿no? Nuestros hijos participando también del encuentro, es algo que todas las mujeres han dado muy bien la bienvenida a todos los niñitos que han participado del encuentro. Y bueno, es así como una va acostumbrando a los hijos a que esto que hacemos nosotras es parte de la vida, es parte de la vida cotidiana, es parte de la cultura, y entonces para ellos no está disociado eso que hace el trabajo por allá, ¿no? Y todo lo que es la vida, lo común, ¿no? Lo familiar por este otro lado. Entonces se hace todo en común y bueno, como debe ser la vida, ¿no? Siempre decimos de acá, parecemos como esquizofrénicos, ¿no? Esto de dividiendo, una cosa a lo social, una cosa a lo privado. Y no debe ser así, debe estar todo integrado para que podamos tener una mirada general, ¿no? De todo, para que podamos ver todo. Y así poder informarnos y tomar nuestras propias decisiones. Bueno, como siempre vamos a seguir hablando sobre abusos, sobre género, sobre todas estas cosas que tuvieron problemáticas, que estuvieron muy presentes en la cantidad de talleres que hubo en el encuentro de mujeres en Tucumán. Acá llegó Carolina. Hola, Carolina, saludanos, ¿cómo estás? Estás muy trabajadora hoy, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? En la cabina. Tanto tiempo. Muy bien. ¿No? Sí, está. Y bueno, como siempre nos vamos a un temita musical, ¿no? Para empezar nuestro programa. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. El doctor me dijo que el bebé viene con problemas, que debo tomar una decisión. Yo lo esperaba con tanta ilusión, pero no tendrá encéfalo. Si nace, de ningún modo sobrevivirá. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los escribo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Y a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora. mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Un cosito nunca se ha comido con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños acuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Aida. Ahora pongo el brazo a mi carne, mi alma, mi gana y con alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Garrapatero. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora D. No, no. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Bueno, y queríamos contarles un poco lo que fue para nosotras viajar hacia Tucumán como mujeres pobres, ¿no? La verdad es que, bueno, lo hicimos en tren, son muchas horas en tren, la verdad que nos llevó 26 horas viajar hasta allá. Y este... fuimos en clase turística, así que no se podían reclinar los sillones, ¿no? Y todo el tiempo hablamos sobre eso, decíamos, qué increíble que a esta altura de los acontecimientos todavía las personas tengamos que viajar en una sola posición, tantas horas, ¿no? Como eso todavía no se tiene en cuenta. Y muchísima gente, muchísimas mujeres que han trabajado mucho durante el año juntando el dinero a través de cosas que han producido ellas y han podido venderlas y así fueron juntando el dinero ya para pagar el viaje, para pagar la comida, ¿no? Y lo que hace falta lejos, ¿no? Todos esos días lejos de la casa. Y la verdad que decía, bueno, en ningún momento a nadie se le ocurre decir qué terrible lo que son estos asientos, ¿no? ¿Cómo nos vamos acostumbrando a que nos maltraten y nos maltraten? ¿Cómo no hacemos un ejercicio? Decir, uy, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Encima que pagamos, no podemos reclinar los asientos. Y bueno, van a decir algunos, no, lo que pasa es que, mira, si pudiste pagar hasta ahí, bueno, vas a tener que sufrir tanto. Y después, si podés pagar Pullman o Primera, bueno, vas a sufrir un poco más y lo bueno sería el camarote, bueno, que sale 400 pesos un camarote, ¿no? Hasta Tucumán. La cuestión es que yo vi muchas mujeres muy pobres, no sé, María Julia, si compartís esto, ¿no? Conmigo, muchas mujeres que han hecho, que se nota, que hemos hecho mucho sacrificio para acercarnos al encuentro, para encontrarnos con esas otras mujeres, para compartir, ¿no? Todo lo que hacen en su vida, en su barrio, en sus organizaciones, ¿sí? Desde lo privado a lo público, escucharnos, ¿no? Vernos que somos tan diferentes. En lo personal elegí estar, mejor dicho, en los talleres de aborto, donde pedimos que se legalice el aborto, que se despenalice el aborto, que una mujer porque por tener que pasar por la experiencia del aborto, encima, ¿no?, de pasar por esa experiencia que es dolorosa, que es traumática, en lo físico, en lo espiritual, y que es clandestina, lamentablemente, bueno, tiene que ser recibir también todo lo que es la crítica, ¿no?, todo el prejuicio de los demás. Y la verdad que estuvo muy, muy conflictivo este ámbito, porque es lamentable, ¿no?, pero es la gente de la iglesia, es la señora que va a la iglesia, que comulga, que está en la catequesis, que está en Cáritas, es ella la que se siente como omnipotente, como dueña de la verdad, para gritarle a su hermana y decirle: no, asesina, mataste, o vas a matar, o querés matar, decirle palabras tan hirientes. Y yo me alejé en un momento, me alejé mucho del grupo para ver cómo era la situación, ¿no? Y veía cómo ellas, en una actitud así, estas mujeres en una actitud de soberbia, no podían en ningún momento intercambiar opiniones con quien no pensara diferente. La persona que estaba enfrente y estaba de acuerdo con el aborto era alguien que para ella como que no era una persona, ¿viste? Era alguien a quien ella, con dos palabras, que dijera: no, pero querés matar, no, pero es una vida. Nada más que eso, sin escuchar toda la cantidad de argumentación que se daba del otro lado. Pero mirá cuántas mujeres, por lo menos una mujer por día, está muriendo por el aborto. Nada más que por el aborto muere una mujer por día. Nada. Hay soberbias, viste, como con la verdad, como, bueno, viste, yo soy dueña de ese Dios que te juzga, y mira, yo hago las cosas bien y vos, viste, las estás haciendo mal, ¿no? Y bueno, eso fue muy, muy feo, muy terrible, muy doloroso. Más adelante, cuando se hace, como todos los años, se hace la marcha por las calles principales de la ciudad, ver en la catedral tantos varones, ¿no?, tantos varones y tantas mujeres en la vereda de la catedral, uno agarrado del brazo del otro, algunos con el rosario en la mano, levantándolo y diciendo y rezando constantemente. La marcha, como todas las marchas, las personas que marchamos manifestamos o con cantos, ¿no?, o con palabras, así de manera fuerte, aquello que por lo que creemos que estamos ahí. Y entonces ellos, para no escuchar, rezaban. Yo me acerqué, estuve cerca, sí, muy cerca de todos estos varones y algunas mujeres, pocas mujeres vi que estaban ahí, y vi que había mujeres más atrás, como pusieron a los varones adelante, ¿no?, y ellas atrás, y bueno, algunas se ponían medio adelante, ¿no? Y entonces estos varones estaban rezando, y te miraban como: ay, como que me mirabas, demonio, una cosa así. Sí. Y era la verdad es que a mí me dio mucha impresión, porque qué sé yo, soy una persona de que cuando quiero las cosas, las quiero a fondo, creo, ¿viste? Y yo, que fui bautizada en la iglesia católica y fui criada en una familia donde se rezaba mucho, se iba a la misa y comulgué y tomé la confirmación y me casé por iglesia y todas las costumbres estas religiosas, y todo así el corazón entregado, ¿no?, a la fe, ¿viste? Nunca se me hubiera ocurrido, a lo largo de ese tiempo donde yo era una mujer muy romántica y creía, ¿no?, creía que de verdad había un Dios que hablaba a través de la Iglesia Católica, y nunca iba yo a decirle a otra mujer, a decirle sos una demonia por pensar así. Nunca se me iba a ocurrir, nunca se me ocurrió, todo lo contrario, ¿no? Como pensaba que la Iglesia me decía que había un Dios que amaba, que me amaba y que yo tenía que ser lo más buena posible, trataba de hacer las cosas mejor para agradar a ese Dios, ¿viste? Y nada, decirle a la otra, ¿cómo voy a decirle a la otra? Eso es una demonia. Sin embargo, increíble, ¿no? Increíble cómo te ponían en la cruz así como como en las películas, ¿viste? De antes de terror de Drácula, así que le ponen la cruz, te ponían la cruz así. Y las campanadas de la iglesia, que era que te aturdían porque, ¡ay, que fue impresionante! No paraban de sonar las campanas, que era una iglesia enorme porque encima... está lleno de iglesias, todo que es el centro de Tucumán, ¿no? Y tenía unas campanas inmensas de, andás a ver de qué año, y estaban ahí tocando las campanas, y sinceramente te aturdían, y bueno, cómo a esas cosas le ponen, ¿no? Le ponen ganas esas cosas. Le ponen ganas, sí. Y lo peor, ¿no? Que ustedes habrán visto, viejas brujas, en la tele, lo que era la foto de los bebés. Fotos de bebé, cuando dice que no había que matarlos, más vale, nadie quiere matar a un bebé. Una mujer cuando hace un aborto no mata a un bebé, ¿no? En todo caso va a deshacerse de un embrión, de algo que en algún momento va a llegar a ser un bebé. Pero yo digo, bueno, si una mujer puede hacerse un aborto, puede hacerse lo antes posible, ¿no? Ese embrión todavía no va a tener ni forma cuando ella se esté haciendo el aborto. Y sin embargo ahí te ponen como que estás matando un bebé, ¿no? Muy hipócritas. Sí. La verdad que muy, muy hipócritas. Y empapelaron todo Tucumán, la capital, el centro. Y también había carteles enormes también, ¿no? Así que mucha plata puso la iglesia mucha para... propaganda. Sí. Ahora nosotras nos preguntábamos, pero ¿por qué tanto esfuerzo en crear un abismo entre las que creen que si se legaliza el aborto va a ser una solución para para que no mueran las mujeres, ¿no? Para que las mujeres no tengan problemas post-aborto, ¿no? Para la salud para mejorar la salud de la mujer. Hay algunas que piensan que está bueno el aborto y hay otras que piensan que no, que les da miedo y que miren si se legaliza el aborto y después resulta que después hasta nos obligan a abortar y tenemos un hijo y qué sé yo. Tantos miedos, ¿viste? En el pensamiento de las mujeres. Y todo esto, estas dos posturas, tres, cuatro, cinco posturas delante del aborto, no pueden llegar a dialogar porque hay un abismo creado por el poder que está dividiendo y dividiendo en dos. Dice, acá están las que son abortivas y acá las que están con la vida, están a favor de la vida. Y entonces con eso empapelaron, ¿no? Crearon una conciencia, ¿sí? Aprovechando el encuentro de mujeres, aprovechando el esfuerzo de tantas y tantas mujeres pobres que viajamos tantas horas en esos asientos duros, ¿no? Y que viajamos con lo mínimo y aprovecharon ellos este momento tan trascendental y impusieron esto. Están las a favor de la vida y las mujeres que quieren las aborteras, ¿no? Y bueno, es así como trabaja siempre el poder y nos divide nuestras luchas. No nos permite que dialoguemos, que porque en el diálogo nos vamos a ver que no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. Y lo que hacen es no permitir ese encuentro. Ese encuentro y en que las mujeres podamos realmente sentirnos hermanas, ¿no? Y sentir que si nosotras nos liberamos de algunos prejuicios y de algunos mandatos sociales y pensamos más fuerte en la salud de nuestros cuerpos y en la salud de nuestro espíritu, vamos a liberar también a nuestros hijitos varones y a nuestras hijitas mujeres, sí, y también a nuestros hijitos varones y entonces también a los futuros hombres. Que van a poder ver de otra manera su condición de hombre que es manejado, que es que tiene unos mandatos encima en lo público y que es y que no les ha permitido la libertad. Y con esos mandatos machistas incluso no les ha permitido la libertad de amar a la mujer que tiene al lado. Así que la verdad es que da mucho así para pensar, ¿no? Da mucho para pensar. Y bueno, está bueno pensar. Está bueno. Momentos así en que por ahí deja la plancha y deja un poco la limpieza y ponete a pensar estas cosas porque, bueno, la vida se va, ¿viste? La vida se va yendo y está muy bueno que le dejemos una vida mucho mejor a nuestros hijos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Gloria, si ponemos algún temita musical? Mientras nos vamos pensando en esto de por qué las mujeres no podemos hablar a pesar de nuestras diferencias y sentirnos más hermanas. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas. Hechizando el aire de FM Tincunaco. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Eran dos. Me persiguieron. Yo corría y corría. Me golpearon. Me arrancaron la ropa. Quise defenderme, pero no pude. Estoy embarazada de unos desconocidos y no quiero. ¡No quiero, no quiero! Este es mi caso. Y tú, dime tú, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas. Hechizando el aire de FM Tincunaco. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Cultural esclavo del sistema patriarcal, víctima del prejuicio cultural. Esclava

poniéndole tanta pasión. Y cuando íbamos pasando en los edificios, salían por las ventanas otras mujeres, esas hermanas nuestras, ¿no? Las otras mujeres, las que se creyeron el discurso de los poderosos, las que se creyeron, capaz que porque les convenía alguna, otras capaz que porque todavía no saben cómo van a reaccionar delante de todo esto. Algunas porque querían, otras porque no y no les quedó otra, salían a la ventana y nos gritaban basuras, nos gritaban cosas muy feas desde las ventanas. Mujeres que se ve que están bien acomodadas, ¿no? Ya por ello salían de esos departamentos céntricos. Y y encima, bueno, lo de la catedral, ¿no? Con las campanadas muy fuertes y todos esos varones ahí parecían locos. Realmente a mí me conmovió mucho, soy una persona, me emociono mucho delante así de las manifestaciones humanas y cuando son así me conmueve mucho porque digo, caramba, estás en la iglesia, ¿no? Se supone que tenés que pensar, desarrollar el pensamiento, desarrollar el corazón y lo que te va a llevar es a comprender a las personas de tu alrededor y a tener una postura que sea más sana. Pero esa gente allí con esa cara dura, su cuerpo duro, no se movían, solamente rezaban y algunas cerraban los ojos y rezaban como que algo terrible. Y eran mujeres las que estaban pasando por enfrente, mujeres hermosas, maravillosas, ¿no? Como somos las mujeres cuando nos ponemos para ir a una marcha, que nos ponemos pañuelos de colores, que buscamos polleras coloridas o remeras, ¿no? Y encima las banderas, que son una preciosura las banderas. Mi nieta Lely apenas empezaba a armarse la marcha, saltaba tanto en la plaza porque decía las banderas, porque es hermoso ver las banderas de los movimientos de mujeres. Y entonces era increíble, ¿no? De un lado, gente que estaba rezando, como que veía, qué sé yo, decía, pero escúchame, somos nosotras, mujeres, seres humanos, mirá qué bonitas que somos, ¿no? Caminando por las calles de Tucumán. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué están con esa cara tan terrible? ¿Qué es esto? era como que eran de una película de terror, ¿viste? Y mirá qué feo que queda el ser humano cuando se cierra, ¿no? Se cierra, decir, no, esto es así, así, así, nada más. Y no escucho al diferente, ¿viste? Y encima el encuentro de mujeres es también para, ¿no? Para católicas. O sea, que pueden ir ellas también. Es abierto a todas las mujeres. Claro. No se hace diferencia. Somos todas mujeres que estamos unidas y... Sí, sin división de religión ni de nada. Van de todos los partidos políticos, de todas las religiones, mujeres que no profesan ninguna religión, mujeres que son de organizaciones, mujeres que se mueven sola. Como que, viste, ¿no? Sí. Se le encuentra mucho sentido a lo que hicieron ahí, ¿no? Fue muy impresionante, sí. Fue muy impresionante y daba miedo también porque en la marcha vos capaz te encontrabas justo en una esquina con un grupito también de mujeres de la iglesia, digo mujeres porque las que yo me encontré eran todas mujeres, que también te gritaban asesinas, vos ibas pasando y te gritaban asesinas, qué sé yo, y no sabías... Bueno, obviamente no se les contesta, ¿no? con todos los cantos impresionantes que no sabemos, que hemos aprendido allá en la marcha. Sí. Pero bueno. Y bueno, algunos cantos son históricos, ¿no? De la liberación de la mujer. Y la verdad que un gusto haber participado en esa marcha. Y también mucha gente que apoyó. Vi muchos hombres que salieron ahí a apoyarnos, vi padres de chicas que tenían la foto de sus hijas desaparecidas por la trata de mujeres, así que vi también mucha gente que nos apoyó en la marcha y se sumó. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Y viste la gente que, bueno, caminamos por las calles principales de la ciudad, entonces las viviendas, yo veía esas viviendas que tienen unas rejas, qué sé yo, adentro todos sus automóviles y la gente afuera, ¿no? los dueños de las viviendas, allí ofreciendo agua para la gente que quería agua. Sí, es verdad, mucha gente se solidarizó con la marcha. Y bueno, sí que mucha gente se solidarizó en Tucumán porque y justamente... también 25.000 mujeres, que, sí, era lo... ¿qué va a hacer? Si no se solidarizaban... Era lo que iba a decir, porque fíjate que para que para darle lugares a las mujeres, ¿no? Para que se queden todos esos días a dormir, ¿viste? Se solidarizó mucha gente, ¿no? Y no por nada, es que del otro lado tuvieron que hacer todo ese teatro de mirá qué poderosos que son y ustedes qué demonias que son, ¿no? Cuando lo bueno, muy equivocados. Lo bueno es que no eran tantos, ¿eh? Como nosotras. Sí, nosotras éramos mucho, muchísimo más. Sí. Uh-huh. ¿Será por eso que esas caras así tan duras? Sí, sí, como que decían, no sé, corro. Ah. Bueno, no hacía falta hacer tanto teatro. No. A mí me hacía acordar mucho al hombre violento. Mira, cuando una al principio es víctima de violencia, no se da cuenta de todo el teatro que te hace el hombre violento, ¿no? El teatro de, primero, de impresionarte, ponerle rompiendo un vidrio de la casa, ¿viste? Y vos decís, ay, ¿cómo ese vidrio que se lo ganó con tanto esfuerzo y su sacrificio y que yo lo lavo todos los días, cómo lo va a romper? Y una tiembla, ¿viste? Y forma parte de su teatro para decir, mira, qué poderoso que soy, qué fuerte que soy, voy a dominarte toda mi vida, ¿viste? Y o si no, cuando llora, vuelve arrepentido en la luna de miel, que vuelve arrepentido y se manda a su teatro también. Llora y llora y vos decís, pobre, nunca lo vi llorar. Se ve que está mal, ¿viste? Y bueno, al mes y pico ya vuelve a hacer lo mismo. Y bueno, después ya con los años, ¿viste? Decía, oh, y ahora ya vuelve con su llanto otra vez, ¿viste? Uno lo va conociendo, ¿no? Y digo, bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Es un teatro, ¿no? Para decir, mirá, yo qué poderoso que soy, mirá nosotros con el rosario en la mano. Vamos a ser los que dominemos la situación, ¿no? Y bueno, sí, es así, siempre los poderosos con sus fuerzas de una, de otra manera, ¿no? Dominan, pero ahí estamos, ¿no? Los pueblos siempre peleando para liberarnos y eso es lo que nosotras queremos transmitirle también con esto. Qué bueno que es sumarse a las luchas, qué bueno que es salir a la calle, qué bueno que es protestar, qué bueno es solidarizarse con el que protesta, qué bueno es aprender a escuchar, a hablar, a dialogar, y a defender nuestros derechos. Y por esto de defender los derechos, a vos, María Julia, te tocó estar en el taller donde estuvo la hermana de Romina Tejerina. Sí, fue muy... Fue muy loco encontrarme porque me acuerdo que justo habíamos llegado ese día y que fuimos, comimos algo y nos fuimos para los talleres. Ajá. Buscando las direcciones de los colegios donde se hacían los talleres. Y bueno, yo me anoté en Mujer y Violencia y llegué justo al último taller que se había organizado justo en ese momento porque hubo 19 talleres de Mujer y Violencia. Es impresionante la cantidad, también no daban abasto los talleres, entonces se armaban ahí, ya se armaba uno, ya se buscaba una coordinadora. Y bueno, llegué, y bueno, y tuve la suerte uh-huh. de haberme encontrado a Mirta, la hermana uh-huh. de Romina Tejerina, que estuvo ahí en el grupo de nosotras hablando de violencia, hablándonos de Romina, uh-huh. que nos contó que Romina quiere ser abogada, que nos contó que desde la cárcel ella está atenta a todo lo que está pasando. Ella también dice que la llama a sus hermanas, le dice, che, contame cómo está esto, o sea, está informada de todo. Ajá. Y nos alcanzó una carta que hizo Romina para todas las mujeres que van al encuentro. Y bueno, fue muy emocionante, yo me acerqué a ella, le dije que estábamos en Viejas Brujas, que es una radio acá en un barrio, que contamos la historia de Romina para que toda la gente sepa de su historia, sí. Informando a todas las mujeres sobre esta problemática uh-huh. y sobre su situación. Y bueno, uh-huh. tuve la suerte de poder abrazarla, darle un beso y bueno, y mandarle muchos saludos a Tejerina de acá de Viejas Brujas, uh-huh. Bueno, que siempre apoyamos, ¿no? Su causa. causa, lamentablemente no pude hacerle una entrevista porque los horarios allá corren sí, y ella... Sí, sí, sí, más a nosotras que nos costó mucho, estuvimos muy lejos, ¿no? Tuvimos que viajar mucho cada vez que teníamos que llegar a los centros de donde estaban los talleres. Sí, quedaban más de, más de 20 cuadras, quedaban... Sí. Bueno. No, y encima mucha... Bueno, sí, algunos más, ¿no? Sí, después vamos a hablar, a contarles algo de eso, de por qué nos quedaba tan lejos. Y, bueno, y entonces, ¿tenés la carta, María Julia? Sí, tengo la carta, que también se hizo una marcha de Romina Tejerina en Tucumán. Sí, sí, que fue como en todos los encuentros, ¿no? Se viene haciendo. El domingo a la mañana. Y bueno, entonces escuchamos tu carta y después de eso nos vamos a un temita musical, ¿sabes? San Salvador de Jujuy, 7 de octubre. A mis hermanas del corazón. Una vez más, quiero estar presente en este 24 Encuentro Nacional de Mujeres, en esta oportunidad en la ciudad de Tucumán. Sé que ustedes me abrazaron desde el 2003 allá en la ciudad de Rosario. Por eso es que desde la distancia quiero hacer llegar mi saludo y felicitaciones a las organizadoras del encuentro y desear que tengan el éxito que tuvo siempre. Mi causa es la causa de todas las mujeres que fueron violadas, asesinadas y encarceladas injustamente. Por todo esto, quiero estar entre ustedes levantando la bandera de libertad, justicia y el respeto sin importar su condición social. Llegue mi saludo y un gran abrazo para mis hermanas de Terrabuzzi, que emprendieron una lucha por sus derechos y sus reivindicaciones sociales, con quienes me solidarizo y repudio cualquier acto represivo contra ustedes, así como los injustos despidos, y me sumo al apoyo que recibieron de parte de las trabajadoras y trabajadores del país y por qué no del mundo entero. Me despido de ustedes pensando en mi libertad para poder realizar mi sueño, que aún lo conservo intacto, y con ayuda de ustedes sé que lo lograré. Sé que no estoy sola, siempre estuvieron ustedes. Romina Tejerina. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Santa preferida. salir a volar. De las rejas negras, de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es la que sana los días de la perpetua reclusión, de los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa preferida de los que piden perdón. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Sí, un desencuentro. Bueno, y como siempre pedimos de acá, de Viejas Brujas, ¿no?, la liberación de Romina Tejerina, que el violador sigue suelto, ¿no?, y ya está en prisión. Pedimos que se libere, ¿no?, su liberación urgente, como siempre. Para la reina de mi casa, que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Y bueno, de las 12, de página 12, de las 12, siempre leemos estas notas tan importantes. Por ejemplo, Voces Latinoamericanas desde el Encuentro de Mujeres. Desde Tucumán, la nota es por Luciana Pecker. Dice: Nicaragua, Ninguna organización popular nunca podrá hacerlo en su plenitud si no incorpora la lucha de las mujeres y el feminismo. Puntualizó Mónica López Baltodano, del Movimiento por el Rescate Sandinista en Nicaragua, que justamente se separó de Daniel Ortega, actualmente al mando del gobierno. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional por su posición personal y política, que implica retrocesos para los derechos de las mujeres. Nuestro movimiento se separó del sector que está hoy en el gobierno porque se confabularon con la Iglesia Católica, con la intención de ganar votos para prohibir el aborto terapéutico. En una medida que significó más de 100 años de atraso para Nicaragua y que muchas mujeres mueren porque no pueden ser atendidas en los hospitales públicos, puntualizó la dirigente en una charla realizada en la Plaza Urquiza de Tucumán. Además, el presidente, Daniel Ortega, fue acusado de violar a su hijastra y nunca se presentó en la justicia escudado en su poder. Por eso ese gobierno es incompatible con nuestros principios. Se diferenció Baltodano del neomachismo del actual sandinismo en el poder. Y bueno, otra nota de Costa Rica que dice: la Iglesia Católica, económica y políticamente fuerte, es la principal opositora de una vida digna. Por eso, mientras estamos dando el debate por la unión civil, la Iglesia llama a una marcha por la vida y la familia, con su falsa idea de vida y familia. Pero cuando los querés enfrentar, no podés, ya que se realizó una denuncia a un cura por homofobia y la justicia dijo que no cometía un delito porque él se resguardaba en la Biblia para dar sus opiniones. Sin embargo, eso no es lo único importante, sino que la izquierda también comprenda que para ser de izquierda tiene que ser necesariamente feminista, puntualizó Sofía Cortés, representante del Movimiento Alternativo de Izquierda Maíz de Costa Rica, en el grito de los excluidos de Mesoamérica, invitada, igual que las otras participantes, al 24 Encuentro de Mujeres en Tucumán por el Frente Darío Santillán. Luego también de México, Verónica Vázquez, del Movimiento de Liberación Nacional de México, generó tantos aplausos como silencio, atentos a sus palabras cuando relató la situación de su país. Dijo: los femicidios de Ciudad Juárez son muy conocidos, pero los femicidios se están extendiendo por el avance represivo en los estados del norte del país, por parte de paramilitares que buscan custodiar el territorio cercano a Estados Unidos y son violentos con las mujeres. También se refirió a la llamada masacre de Atenco, producida por fuerzas represivas en mayo del 2006 y en donde específicamente las mujeres fueron golpeadas y abusadas sexualmente. Las mujeres violadas en Atenco por las fuerzas de seguridad tienen una denuncia presentada, pero por ahora en México reina la impunidad, advirtió. Bueno, la zona de Centroamérica, no tan castigada por el machismo, y tan manipulada por el imperialismo norteamericano, que siempre está poniendo más bases militares en esa región, y bueno, y toda esa ideología, ¿no?, de la guerra, del macho, del soldado macho, y cambia mucho la situación de esas pobres mujeres que la sufren, ¿no? Y ya hemos hablado mucho de la cantidad de víctimas de las mujeres de Ciudad Juárez. Bueno, pero aquí están sus líderes y aquí están sus luchas. Bueno, hemos traído así muchos ¿cómo se dice? Volantes, ¿no? La verdad que nos han dado muchos materiales para leer, informarnos un montón. Las mujeres vamos al encuentro y nos enriquecemos mucho intercambiando así todo este material de lectura y compartiendo entre nosotras, ¿no? Ahí al pasar, por ahí en un momento en que vamos a tomar algo y nos encontramos con mujeres de Mendoza, mujeres del Chaco y bueno, intercambiamos cosas. Y por ejemplo, dice esta, desde el MCT consideramos que es deber del Estado garantizar una legislación efectiva sobre educación sexual y anticoncepción, de manera de evitar embarazos no deseados y por esa vía disminuir la cantidad de abortos. Esta iniciativa debe ir acompañada de una verdadera despenalización del aborto para que sea seguro, libre y gratuito. Esto reduciría la cantidad de abortos. Por ejemplo, en España había 200.000 abortos al año y cuando se legalizó la cifra descendió a 80.000. Y se le exigimos al gobierno que dicha medida esté acompañada por leyes de educación sexual y anticoncepción claras y efectivas y que sean políticas públicas al alcance de todas las mujeres. Y les cuento, viejas brujas, que a mí me tocó junto a otra compañera compartir una charla con una personalidad muy importante ahí en Tucumán, de la política, y me asombraba tanto, me asombro tanto cuando digo, un abogado él, y decía cada rato, yo leo mucho, me gusta mucho leer, y bueno, y así nos contaba que leía muchos libros, y le digo, pero hay algo que las personas, por más que leas, por más que estudie, por más que busques el conocimiento, hay algo que no va a permitir nunca a las personas poder acercarnos a la otra, y eso sabes que es el prejuicio, ¿no? Eso de juzgar a la otra, nada más que porque, bueno, porque me enseñaron a hacerlo así, porque naturalizo juzgar a la otra, ¿no? Por ejemplo, él contaba un caso de un juicio, porque una mamá había denunciado que su hija de 14 años estaba en un grupo de nenas en la esquina y vino un muchacho de 30 años en una moto y ella se subió a la moto, se fue con el muchacho y luego cuando vuelve a la casa ella llora, se siente mal y tiene sus ropas íntimas mojadas. Entonces la madre se da cuenta que su hija ha sufrido una violación, va a la comisaría, hace la denuncia y bueno, esto va al juzgado. Y abogado que tenía que ver la causa dice, yo la vi a la nena de 14 años, pobre, la mamita porque es mamita. Pensó así, pero la nena estaba para darle. Dice, tenía un cuerpazo, qué nena de 14 años. Digo, es un abogado, está enfrente de un caso de violación y fíjate los prejuicios que tiene, ¿no? Fíjate, la verdad que te destroza el corazón porque decís, estás enfrente de una persona, es un abogado, ha estudiado un montón. Dice que lee mucho, ¿no? Que le gusta a la gente, que es un político, que quiere trabajar para la gente, para una sociedad diferente. Y se pone a decir estas cosas, ¿viste? Y, entonces te da mucho dolor, mucho dolor, porque cuántas veces nuestros casos caen así, ¿no? En juzgados donde tenés que encontrarte con un juez, con abogados de este tipo que dicen, no, y esta ya se la está dando otra vez de, ¿no? Lagrimita de cocodrilo, mártir, ¿cómo se llama? Lengua de víbora, ¿viste? Y le entran a caer todas esas cosas, ¿no? Y la mujer se la buscó y fíjate, se la da de nenita, pero fíjate, se pone corpiños, ¿no? Que le armen más los pechos, ¿viste? Y la verdad que creo que todas en nuestras casas tenemos que trabajar mucho esta cuestión de hablarlo con nuestros hijos. No es broma, No bromeemos, no podemos bromear ya a esta altura de conocer tanto. Digo, antes, bueno, por ahí no se hablaba esto en la televisión y en la radio. Bueno, acá en Radio Tingunaco es permanente, ¿no? El trabajo que se hace con la comunidad de informarla sobre todos estos problemas. La violación, el abuso a los chicos, los derechos de la mujer, de los chicos, los problemas familiares. Y entonces sabemos, y una vez que sabemos que estamos informados, tenemos que ponernos a hacer nosotros algo. Cada uno de nosotras y nosotros tenemos que ponernos a hacer algo en nuestra casa. Para cambiar esta situación. No podemos permitir que nuestro hijo varón diga que es adicto a mujeres. O nuestro hijo varón que venga y diga, oh, vos no sabés, la minita esa tenía una minifalda que... No podemos permitir eso en nuestra casa. Yo no digo decirle, vos callate la boca. No, hablemos. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué hablas así? Es una mujer. Sí, pero me provoca porque se pone la falda corta. ¿Eso quién te enseñó que te provoca? Porque ella no se puede vestir con una falda corta. Si vos podés vestirte como querés. Y nadie te dice nada. No ves a una mujer diciéndote groserías por la forma en que te vestís, o porque andas sin remera, o porque andas sin corpiño, ¿no? No porque el varón se vista diferente a nosotras, nosotras estamos detrás de ellos diciéndole, ¿qué te pasa? No, ¿viste? Comprendemos. Pero para eso hay que hablarlo en la casa, a todo esto, y tomarse en serio la vida de las personas. Las personas no son para que nosotras nos riamos de cómo se portan, cómo son, cómo se visten. Hay que respetarla. Nos tenemos que respetar, es el respeto que tenemos que tener por nosotros mismos. Así que es algo que se tiene que hacer con medidas políticas, pero también nosotros en nuestra casa, porque nosotros tenemos que cambiar la sociedad. Si nosotros cambiamos nuestras costumbres, vamos a sacar leyes, vamos a proteger la vida de tantas y tantas personas que sufren un montón, porque una nena violada, ya lo hemos dicho un montón de veces lo que son, ¿no? Las características de los problemas que van surgiendo a partir de ser víctima de violación, o los chicos maltratados, o los chicos abandonados, todos los problemas que eso trae. No es un juego, somos personas y nos tenemos que respetar mutuamente. Y ese respeto tiene que nacer en nuestra casa, en el discurso de mamá y papá, y de los chicos. Bueno, vamos a un temita musical y ya volvemos en Viejas Brujas. Y si querés participar con lo que pensás, querés decirnos algo, ya sabes que el celular de la Tincunaco es 1566905002. Bueno. Nos vamos a un temita musical. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó.

Encima las campanas también, ¿no? Sí. Esa cosa de no querer escuchar, porque apenas se acercaba la marcha, empezaron a tocar campanazos, ¿no? Sí. Mirá que estamos hablando del centro de Tucumán, ¿no? Estamos hablando de la catedral. Y no hay que irse más lejos de eso, sino que también entraron a un taller, ¿no? Así que se estaba hablando del aborto. Y que también ejercieron, ¿no? Violencia. Sí, todo esto es. Sí. Sí, lo mismo que nos han tirado agua, como haciendo de agua bendita, como que uno está endemoniada, ¿no? Endemoniado, sí. Qué terrible, viste, estas cosas, ¿no? Que no se puede creer. Las campanas, yo digo, las campanas, para que suenen las campanas de una catedral, imagínate que el obispo tiene que estar bien enterado de esos actos, ¿viste? Porque te digo que cuánto tiempo han sonado esas campanas, fuerte, ¿eh? Y bueno, ya y decíamos recién, ¿por qué? ¿Por qué de un lado las mujeres que van a ir al cielo y por qué del otro lado las mujeres que son demonios? ¿Viste? ¿Por qué crear este abismo? ¿Por qué tanta diferencia? A propósito, por supuesto. Y Carolina, ¿sabés qué? Ahora que decís, ¿no? Lo del agua, cuando ustedes le tiran el agua, me gustaría que les cuente a todas las viejas brujas la sensación que te dio, el miedo que te dio y la angustia. No sabías qué era lo que te iban a tirar, qué líquido era. No, sí, la verdad. Aparte, estamos sentadas escuchando las conclusiones, ¿no? Uh-huh. Que somos muy pocas las mujeres que nos quedamos a escuchar las conclusiones porque, ¿cómo es esto? Porque todas salen viajando. El día anterior, a la noche, salen los micros. Entonces, sentada escuchando las conclusiones y bueno, cuando se decía algo que parecía, nos parecía injusto, ¿no? Algunas, bueno, cantábamos que estábamos en contra de eso, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí una señora puso en algo el agua, ¿no? Uh-huh. O sea, no era de... Y nos tiró. ¿Como en un vaso, decís? ¿Un vaso de agua? Sí, yo no pude ver bien. Yo solamente sentí que ella tiró así y no sabía ni qué iba a hacer. Y me cayó toda el agua y entonces yo empecé a quemarme. Y hablar en otra lengua. Y no, bueno, ahora yo me río, pero no en ese momento porque no sabes con quién te encontrás, porque vos decís, ay Dios, sí, ¿qué me tiró? Claro, ¿viste? Claro, mucho, muy violento. Sí, una compañera decía, ay, yo pensé que me había tirado ácido. Sí, terrible. Y le digo, sí, porque es agua bendita. Ay, no le demos idea. Otra nos quema eso. Así que es lo mismo, le digo, ay, no, mentira. Bueno, sí, y fue feo porque fue... primero tirar así y qué espera que uno haga, ¿no? Porque nosotras no sabíamos qué hacer, nos quedamos quietas. No, aparte una señora grande, yo no sabíamos si acercarnos porque ella estaba sacadísima, como terrible. Si vos te acercabas nos pegaba. Sí, pobre mujer, todos los rosarios que se debe rezar. Bueno, agarró una botella, después se acercó al grupo de chicas que estaba cantando con la botella así, viste, como les voy a pegar con la botella, ¿viste? Sí. Bueno. Muy, muy, muy violento. Ustedes se quedaron ahí derritiéndose, ¿no? Sí. Y bueno, una víctima más de todo esto que preparó el... esta mujer, una víctima más de todo lo que preparó el poder, ¿no? A lo largo de bueno, todo este tiempo que decíamos que nos íbamos a encontrar con toda esa situación en Tucumán, ¿no? De afiches muy grandes, de provocación, porque igual nosotras no hicimos lo que ellas esperaban, lo que querían. Y bueno, y tantos temas tan tan importantes, y yo me acuerdo que como nosotras nos teníamos que mover tanta distancia, bueno, se hacía larga la distancia porque lo hacíamos en taxi, porque en Tucumán se usa mucho taxi, hay pocos colectivos, los colectivos son caros, así los boletos. Y a veces si sos 3-4 te conviene tomarte un taxi y te sale más barato. Y entonces nos movíamos así y el taxista siempre nos decía, ¿no? sea. Ah, ustedes son la que quieren el aborto, decían. Ajá. ¿Viste? O el último también que nos dijo estar en contra de... salen porque están enloquecidos ustedes. En contra del hombre, ¿no? Seguro que es en contra del hombre. Sí. Sea, ¿no? Ajá. Nada que ver, le decíamos que... Sí, sí. Nada que ver que tenemos compañeros, ¿no? Ajá. Hijos varones. Y uno dijo, son todas zurdas, ¿eh? Las mujeres, son todas zurdas. Dijo, no, tengo una pregunta, ya sé lo que me vas a contestar. Vos sos zurdita, ¿no? Zurdita. Ajá. Sí. Sí. No sé lo que somos, le dije al taxista. Lo que sé es que le llenamos bien los bolsillos a todos los taxistas de Tucumán, porque 25.000 mujeres, ¿viste? Uh-huh. Tomando ese taxi, no daban abasto los taxistas. Uno me contaba que lo fueron a buscar a la casa porque, bueno, no le daba abasto a los choferes, ¿viste? Trabajaban a full los taxistas. Y bueno, y con todo esto, mira, ¿no? Su machismo ahí sentado, subieron las mujeres y estaban para decirles de esto. Decían, uh-huh. Ustedes son zurditas, ustedes son las que quieren el aborto, sí. ¿No? Las también me llamó la atención que digan, a mí me gustaría que me suba una quebrachita. Ah, sí. No sabía qué hacer, reírme, no sé, me pareció muy cómico. Ajá. Esa quebrachita, a mí me gustaría tener una conversación con una quebrachita. Mirá vos, qué bien, ¿no? Por la de... Ah, por quebracho. Quebracho, sí. Uh-huh. Esas sí que deben ser bravas, decían. Bueno. Sí, y y después, bueno, yo decía, ¿cómo puede ser que cada día que fue pasando, bueno, no fueron tantos días, ¿viste? Pero nosotros nos tocó quedarnos, ¿no? Dos noches más. Uh-huh. Y ¿cómo puede ser que el hogar donde nosotras íbamos y nos quedamos, cómo puede ser que quede cada vez más lejos? Ah, sí. En las vueltas digo, ¿cómo puede ser? ¿Estoy muy cansada o queda cada vez más lejos? O a mí lo que me llamaba la atención era que cualquier punto que me tomaba el taxi valía lo mismo. Porque, no, en un momento, ¿viste? Sí, sí. O sea, estaba a 5 cuadras, igual valía 10 mangos. Sí, sí. Estaba a 6 cuadras, igual valía... Sí. Era así. Claro. Al principio, bueno, empezaban con 7, después 8, después 9,50, 9,80, uh-huh. No tengo moneda, te cobro. No, pero ya desde entrada nos dieron lindo con los bolsos, ¿no? Sí, ahí sí nos... Ahí... Sí, claro. ni qué reloj cobrar. Claro, no sabíamos cuando llegamos con todos los bolsos del tren, después de todos esos días, agotada. Uh-huh. Muertas de calor, porque llegás y hace un calor terrible. Ay, qué terrible que es el clima en Tucumán, qué terrible. Uh-huh. Y de calor, digo. Sí, arriba de los 33 grados, uh-huh. Nos estuvimos asando. Sí. Encima yo había llevado buzo de lana porque por la duda, ¿viste? Salimos con frío. Exactamente. Con frío. Y después cuando llegamos acá, nos empezamos a sacar la ropa en el tren mientras íbamos cruzando Santiago, ya ahí ya empezamos a sentir calor. Así que bueno, nos asamos también. Y bueno, y ahí con eso de llegar tan cansadas y todo, no sabíamos que los taxis te tienen que poner el reloj. Ajá. Sino que sí. Ya nos cobraban 25 uh-huh. pesos ya. Sí, le ponían a ojo ellos, uh-huh. Y la verdad que se abusaron bastante, ¿eh? Los varones que después defienden tanto, se agarran de su rosario después. Sí, es verdad. Digo, ay, pensar que estos varones después van a la iglesia, ¿no? Sí. Y vos fíjate que la catedral estaba toda llena de varones, no había mujeres. Yo uh-huh. no vi mujeres alrededor en los escalones, eran todos... Uh-huh. Estaban atrás. Todos varones. Estaban atrás escondidas, ¿eh? Sí. Fíjate hasta qué lugar, ¿no? Uh-huh. Nos ponen a esas... A las mujeres. Sí, ellos se ponen enfrente. Bueno, nosotros las vamos a defender. Claro. Del mal, ¿no? De las endemoniadas. Uh-huh. Y lo mismo que los curas, yo no los vi tampoco ahí poniéndose enfrente, ¿no? Uh-huh. Estarían... Tocando las campanas, seguramente. O atrás también. Aprovechando la ocasión. O estarían mirando la televisión también. Algo. Claro, aprovecharían también. A descansar y a comer. Uh-huh. Y así que bueno, lamentablemente lo que yo vi que en esas iglesias no está la gente que cree, ¿no? No está la gente que realmente cree en ese Jesús, liberador, en ese Jesús que bueno, que fue matado por el imperio, ¿no? Que lo mataron, lo crucificaron, como crucificaban a mucha gente que protestaba en esa época. Digo, bueno, ahí no está. Está porque no se compadecen para nada con las mujeres pobres. No, las mujeres que han tomado taxi, hemos experimentado eso, ¿viste? Nada de piedad porque siempre nos cobraron 10 pesos. Así vayas a donde vayas, tomás 10 pesos me tenés que dar. Y se hicieron bien sus negocios. Y después también cuando paseamos por la plaza, en la plaza principal de ahí de Tucumán, Urquiza, creo que se llama. Bueno, decía una mujer sentada, y lo decía a propósito, para que las mujeres del encuentro que estábamos comiendo ahí, que nos sentamos en los bancos y comíamos, para que lo escucháramos, ¿no? Decían, ya ha llegado un grupo de turistas, pero turistas de verdad, no como estos, ¿no? Como así, ¿viste? Como haciéndonos sentir, ¿no? ¿Quién sos? O qué sé yo. Qué desagradable que eso es tu visita. Y y después también lo de la señora mayor a la salida del supermercado, que íbamos a comprar cosas al supermercado para comer más barato. Y a la salida esta señora mayor que nos dice que no andemos, que tengamos cuidado, ¿no? Que andan cortando el pelo. Ajá. Que hay que tener cuidado porque si te ven el pelo largo te lo cortan. Sí. Nombró la dictadura, que hay que salir con los documentos. Uh-huh. Y que los chicos hay que tener mucho cuidado porque se lo roban, ¿no? Uh-huh. Como así poniendo miedo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y también, ¿por qué no decirlo? También había mucha gente de Tucumán que estaba muy contenta, que nos recibió bien, que nos hablaba bien y que se ofrecía así para lo que nosotros necesitemos, ¿no? Uh-huh. Sí, los tamales también. Uh-huh. ¿Qué? Eso es lo bueno. Aparte, cómo preparan ellos la comida es re diferente a lo que sí. Es acá, ¿no? Eso estuvo bueno también. Bueno, sí, la gente era muy, muy solidaria, la gente de ese lugar. Bueno, nosotros también el último día que nos fuimos al cerro, al Cerro San Javier, que pudimos ver que la llevaban a Mercedes Sosa. Sí, estábamos ahí, pasó la, ¿cómo se dice? La caravana. La caravana. Sí. La que llevaban Llevaban los restos, ¿no? Sí. La ceniza. Que la justo ceniza. Quedaba ahí nomás del valle, no me acuerdo bien si era del valle, no sé. Ajá. Donde iban a tirar las cenizas de Mercedes Sosa. Sí. Muchísimos autos. Sí, pudimos ver eso también. Y hermosos los paisajes de Tucumán, preciosos, muy buenos. Cuando pasa las cenizas de Mercedes Sosa, todo el mundo ahí, todos los que estábamos ahí en el cerro, no éramos tantos. No, que éramos los que íbamos en tren, que había muchas mujeres que también viajábamos del encuentro. Estábamos esperando que salga nuestro tren. Exactamente, y fuimos todas el mismo día, porque nos tomamos el lunes para descansar y el martes salimos a recorrer un poco Tucumán. Ajá. Ajá. Así que bueno, Y ahí aplaudimos, ¿no? Muchos aplausos a Mercedes Sosa, que hicimos sin querer. Y bueno, acá mucho calor, como dijimos, el sol muy fuerte, mucha tierra, 5 meses que no llueve. Nosotros llevamos una pequeña tormenta que duró unas par de horas, pero que al otro día estaba todo seco. Ajá. Seco. Parecía que no había llovido. Exactamente, sí. Sí, la verdad, mucha tierra, muy seco. Ajá. Bueno, nos acaban de llegar mensajitos y quiero leerlos. Dice, a ver, hola viejas brujas. Me encantó la carta de Tejerina, besos, Juan de Huellas de Fuego. Bueno, muchas gracias, Juan. Y otro, bienvenidas, mi solidaridad con ustedes, aunque no pienso igual, besos, Rubén. Uh-huh. Bueno. Gracias. Bueno, yo tengo algo para leer de lo que fue la prensa obrera, del Partido Obrero sobre las trabajadoras de Kraft. Quiero también decirles que la marcha que nosotros hicimos en las calles de Tucumán fue hasta el hospital para solidarizarnos con las enfermeras, ¿no? Con todas, bueno, las doctoras, con todos los que están haciendo ahí paro, para que por un aumento salarial. Uh-huh. Así que bueno, y que no lo había dicho. Sí, es verdad. Bueno, voy a leer esto. Dice, los micros que están llegando a Tucumán traen la fuerza de una gran lucha. Vienen las obreras de Terrabús y Kraft, que están batallando por su organización obrera y su condición laboral. Llegan las mujeres piqueteras que enfrentan en los barrios dos flagelos, el del hambre y el de los punteros oficiales. Con ellas estarán las compañeras que desafían a las mafias capitalistas de la trata de personas y las madres de los pibes asesinados por el gatillo fácil. ¿Quién las va a recibir en Tucumán? Nada menos que las compañeras enfermeras, médicas, trabajadoras de salud. Ellas se han jugado a fondo contra el derrumbe de sus salarios, de sus condiciones de trabajo y de sus hospitales. Al pie del micro estará también el movimiento de lucha contra otro régimen de impunidad y negociados, el que se cobró la vida de Paulina Lebos y tantas otras jóvenes. El movimiento de las mujeres se ha forjado en la lucha contra la violencia de los capitalistas en las fábricas, de los explotadores sexuales, de los opresores del clero, del Estado y de sus aparatos de represión. La etapa que se abre vendrá signada por las luchas cada vez más extendidas y resueltas de cara a la crisis capitalista. La receta del gobierno y sus opositores no difiere. Mayor presión patronal contra los convenios, mayores despidos, más carestía y tarifazos. Liquidación de los presupuestos sanitarios y educativos. La mujer es el eslabón más débil de esa escala contra los explotados. La respuesta está en Kraft, en los hospitales tucumanos, en todas las luchas que se abren camino desde abajo. Ese gran movimiento exige una orientación independiente del Estado, del capital y sus partidos, de la burocracia del clero y de los sindicatos. Compañeras, adelante. Bueno, apoyando también, ¿no?, la lucha de todas las mujeres de Kraft. Claro. Y escucharon esto y vieron también, ¿no? Si vieron también en la televisión lo del intendente Luis Roger Longimay de La Pampa, que se niega a cerrar un prostíbulo y niega que en ese lugar esté pasando cosas como, por ejemplo, lo que denuncia una de las chicas que estuvo trabajando ahí, que es que la tenían secuestrada para trabajar, que vieron que ahora se habla mucho y se conoce mucho sobre este tema, que las chicas son llevadas, obligadas muchas veces a quedarse en esos lugares y a los golpes, ¿viste?, la mantienen ahí. Y bueno, hay muchos testimonios que en otros programas vamos a ir hablando, testimonios de estas mujeres que son torturadas, ¿no?, para que se queden en estos lugares ejerciendo la prostitución, ¿no? Y bueno, todo es algo que tiene que ver como nos han enseñado, ¿viste? Nos han enseñado que hay cosas que de las que no hablamos, ¿no? Una señora no habla de la prostitución, una nena, una chica no habla de las prostitutas, no las mira, no las saluda, ¿entendés? Esas costumbres nos han impuesto. Y al varoncito, ¿no?, el hombre, por ahí un fin de semana sale a estos lugares con sus amigos y por ahí el varoncito grande de la casa, en la casa se le pregunta si ya han dado por ahí en un lugar de estos, ¿no?, de prostitución, y se normaliza esta situación como diciendo, bueno, si vos tenés que tener relaciones sexuales por primera vez, por ser varón tenés que ir a estos lugares, ¿viste? Es lo que corresponde. Y después, hipócritamente, damos vuelta a la cara y hacemos como que no pasa nada, ¿no? Este intendente todo el tiempo niega esa situación. Dice, no, lo que pasa es que la gente, camioneros, hombres solos, llegan a esos lugares para divertirse. Bueno, necesitan un lugar, hasta dicho, de contención espiritual, ¿no? Para los varones. Yo veía en un canal de cable hablar sobre esto mientras una chica hacía el baile del caño, ¿viste? ¿No? Mientras que lo pasaban como una noticia, mirá, ¿viste cómo puede ser? Hay un, ¿no?, un lugar así de prostitución. Y por detrás una chica bailaba este baile del caño, ¿no? Que lo conocimos en los programas de televisión de estos de Tinelli, ¿no? Que usa y abusa de las mujeres. Y bueno, acá en el página, la semana pasada, en las 12, que siempre le decimos a todas ustedes que nos escuchan, que compren el página los viernes, que sale las 12 y trae muchísima, muy buena información. Dice sobre la prostitución. Dice, de todos los personajes involucrados en el mundo de la prostitución, es el cliente quien siempre sale beneficiado por el anonimato, la luz difusa y una serie tácita de justificaciones, como si aquel que paga por sexo fuera el último eslabón que se suma por inercia a una cadena inexorable. En general son las mujeres, y en especial las mujeres feministas, las que se encargan de hacer los cuestionamientos, los reclamos, las denuncias. Pero ¿quién piensan? ¿Qué piensan los hombres hipotéticos, futuros, nunca clientes sobre la explotación sexual? Los hombres que participaron de esta nota fueron convocados para dar sus opiniones sobre la prostitución desde sus propias experiencias, así como para contribuir con sus voces a un pronunciamiento contra la trata de mujeres. Algunos han sido clientes y algunos no, pero todos dan sus razones por las cuales no pagarían por sexo. Aún así, la figura del cliente queda en algunos casos salvada, disculpada, justificada con razones muy caras a una cultura asignada por el machismo. Salvo aquellos que han estado relacionados directamente con las víctimas y sus problemáticas. La mayor parte de los relatos que fueron surgiendo a partir de la consigna "Yo no pago", sin dudas están lejos de contribuir a un discurso contra la trata, pero ofrecen un interesante panorama de cómo se manifiesta el sentido común a la hora de pronunciarse sobre el tema. Y bueno, acá hay una nota sobre un varón que cuenta cómo fue su primera vez, ¿no? Y dice, por Pablo Cedrón, que es un actor, escribió el guión de la película Felicidades, le gusta pintar y vivió en Santa Cruz, donde tiene caballos. Dice, a las prostitutas había que ir. Nunca se me explicó por qué, ni conocía a nadie a quien se lo hubieran explicado. Pero no se trata de una confirmación de la virilidad o de un desfogue de necesidades fisiológicas largamente reprimidas. No, había que ir porque sí, como a la escuela. Alguien muy atrás en la historia, en la era de los dinosaurios, lo había decidido y era inútil discutir. Explicaciones había muchas, principalmente de los alumnos más grandes, que decía, la leche del hombre entra y se empieza a remover adentro, se remueve, decía Marinucci, que tenía hermanos mayor. Se remueve y después de un tiempo se empieza a endurecer. Yo me imaginaba una máquina parecida a la que hace los helados, como unas paletas que giran sin parar. A los 9 meses termina de crearse la persona. ¿No ves que somos del color de la leche? ¿Pero y los negros? Los negros tienen la leche negra, ¿no sabías? Y así terminaba la explicación. Había que ir a las prostitutas. Si había esclavitud, pobreza, extorsión, abuso, miseria o locura detrás de la prostitución, eso no era cosa que a uno le incumbiese. Bueno, y sigue así, pero es más larga, ¿no?, toda la nota. La vamos a ir leyendo a lo largo de nuestros programas. Leo esto porque me hace pensar mucho en estos hombres que estaban enfrente de la catedral, ¿no? Digo, ellos también pensarán que esto como una máquina de helados, ¿no? en dentro de la panza de la mujer, ¿tendrían conocimiento de este de cómo se desarrolla el esperma, el óvulo, ¿no? ¿Cómo viene cómo se hace el embrión? ¿Viste todos los procesos de la concepción? ¿Tendrán ellos conocimiento de esto? Yo tengo mis serias dudas después de todo esto, ¿no? Digo, caramba, ¿por qué es que tanto seguimos asustados delante de lo que no tendríamos que asustarnos? Porque forma parte de lo más nuestro, nuestro cuerpo, ¿eh? No nos asustamos delante de un McDonald's, ¿nos vamos a asustar de lo que pasa en nuestro cuerpo? Yo digo, bueno, hablemos, ya rompamos ese mito de que lo sexual es pecado, no se habla, ¿no? Porque nos hace mucho mal y acarrea muchas, muchas enfermedades. Y hablando es como, seguramente podemos prevenir las enfermedades y también se le puede dar un sentido, ¿no? A eso que nace en los adolescentes, esa fuerza por conocer todo lo nuevo, lo que se le presenta, las posibilidades. Y si tiene alrededor una familia que habla todo esto, ¿no? Que toma lo de la persona como algo muy serio y muy de respetar, seguramente va a acompañar a este adolescente para que transcurra más tiempo hasta tomar la decisión, hasta tomar la decisión de hacer uso de este cuerpo, ¿no? Que se ha hecho ya grande, ¿eh? Y después esto otro, lo de la prostitución, ¿eh? Yo sé, me consta, lo he escuchado entre mis vecinos, y siempre lo he escuchado, y soy muy vieja y he escuchado mucho a lo largo de mi vida, que los jóvenes van su primera vez a las prostitutas, ¿eh? Y es algo que la familia lo toma como normal, ¿no? Y el padre, que bueno, en un momento cuando el chico se está haciendo grande, la madre le dice al padre, vos tenés que hablar con tu hijo porque está grande, y el padre que le dice, escúchame, tenés que salir con tus amigos. Yo de joven fui a un lugar de esos, ¿no? A un prostíbulo. Y no saben que un prostíbulo tiene trabajando mujeres que por necesidad en sus casas o porque han sido atrapadas por estas redes de trata de blanca, están ahí, ¿no? De trata de personas, están ahí y obligadas. Y se las tortura muchísimo, se las golpea mucho para que aprendan a callarse la boca, para que aprendan a que no tienen derecho, a que nadie va a venir por ella, a que nadie va a confiar en ella. Y van aprendiendo que ellas no se merecen nada bueno y que ellas lo provocan y que esa es la única salida, ¿eh? Entonces, tu nene, cuando va a un lugar de esto, va a hacer uso de un cuerpo, de esto que ha sido muy golpeado, muy maltratado, muy atropellado hasta llegar a ser eso, ¿no? Ese cuerpo que se está ofreciendo a tu nene. Entonces, cambiemos nuestra actitud delante de estas cosas y empecemos ya a ponerle, a llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Y si el nene se está haciendo grande, bueno, es muy bueno, ya empieza a hablar de mujeres, bueno, lo mejor es que empiece a respetarle a las mujeres, ¿eh? Como se respeta a sí mismo. Y si la mujer le parece que la ve tan diferente, que la asusta, porque acá mismo en el página salen muchos testimonios de varones de por qué han ido a la prostitución, que ya lo vamos a ir leyendo en otros programas. Y bueno, si a ese varón le asusta a esa mujer, ¿no? Que no trate de atropellarla e invadirla, ¿no? Que espere. ¿Por qué me asusta? Si es un ser humano, si es como yo. Es un ser humano que sufre, que llora, que se ríe, que come, que nació como yo, que tiene una madre, que un día va a morirse, como me voy a morir yo. Entonces, que se tome su tiempo para conocer, que se hable en la casa de cómo es un hombre y cómo es una mujer, ¿no? Siempre nosotras, viste que siempre decimos, ¿no? Lo bueno es el diálogo en la casa. Lo bueno es hablar mucho de todas estas cosas, ¿no? Romper los mitos en la casa, ¿no? Bueno, María Julia, ¿y tenemos algo más para contarle a nuestras viejas brujas sobre el encuentro? Bueno, tengo algo para comentar, que también en mi taller estuvieron mujeres de Paraguay, porque también se suman cada vez más, ¿no?, mujeres de otros países con el movimiento revolucionario paraguayo nuevo. Que estuvieron hablando cosas muy interesantes de cómo se está tratando la violencia, que en realidad no se trata la violencia en Paraguay, ¿no? Que las mujeres no hay leyes, no, dentro de todo como acá, ¿no? Ellas sufren mucho, ya que en las comisarías se les burlan porque no tienen ni siquiera derecho a hacer una denuncia ni nada. Así que bueno, quería compartir eso. Que también hicimos contacto con ella, ojalá que, bueno, que ya nos mandaremos mails para ver cómo está la situación allá en Paraguay. Uh-huh. O sea, no es acá nomás, ¿no?, donde las mujeres vamos a hacer denuncias sobre violencia y se ríen del otro lado, ¿no? Y está siempre ese prejuicio. Claro, ahí está bien ahora, pero después muy bien que está junto con él, ¿no? Lo perdona y todo. Y encima es peor allá, ¿no? Y también algo muy interesante que dijeron, dice que ellas pensaban que como venía este presidente que era de la iglesia, iba a ser mejor. Y ahora se dieron cuenta que es peor. ¿No? Y muy muy lindo de todo lo que contaron ellas con respecto a toda su lucha que ellas están haciendo en Paraguay, que ellas hablan con sus compañeros, que creen en el cambio, esto de, porque hablamos mucho sobre la violencia familiar, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Uh-huh. Y por ejemplo, los encuentros nos dieron una carpeta con algunas cosas que nos servían, por ejemplo, el mapa de la ciudad para movernos, las escuelas donde se hacían los talleres, lo que siempre hacen. Las mujeres que van a los encuentros lo conocen. Y ustedes que nunca fueron a los encuentros, por ahí el año que viene lo hagan, porque encima lo van a hacer más cerca, acá en Paraná. O sea, van a ser menos horas para viajar, ¿no? Menos dinero también para gastar, va a hacer falta. Y bueno, entre otras cosas nos dieron esto. Dice, los encuentros nacionales de mujeres empezaron en 1986 y desde allí no pararon. Año tras año, las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de una modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante de las luchas que venimos desarrollando desde nuestros lugares de inserción: la fábrica, la casa, los barrios, la escuela, la ciudad. Allí intercambiamos las experiencias entre todas las mujeres de un punto a otro del país. Somos miles las que vamos visualizando en los encuentros que la situación de opresión en nuestras vidas cotidianas no es un destino. Y lo hacemos a través de una práctica que contradice la práctica social impuesta a las mujeres. Y es en los talleres del encuentro donde se recupera la voz de las que no tienen voz. Después, entre otras cosas, dice, en los talleres dejamos de ser la mujer para convertirnos en mujeres que padecemos la doble opresión y vivimos en la realidad de nuestro país. Una realidad que nos afecta particularmente como mujeres. Una realidad que queremos cambiar partiendo de las coincidencias que tenemos y respetando nuestras diferencias. Así hemos logrado acordar medidas coordinadas de lucha por nuestras reivindicaciones. Fuimos al encuentro. Esto es algo de lo que te traemos. A medida que pasen los programas vamos a ir compartiendo más cosas. Pero acá dejamos a nuestros varones, ¿no? Dejamos a nuestros varones que nos ayudaron a irnos, ¿no? nos ayudaron, se quedaron en nuestras casas, volvimos, los encontramos ahí en la estación esperándonos, ayudándonos con los bolsos. Y así que a ellos les agradecemos muchísimo. Y también a nuestros compañeros de acá de Tincunaco, ¿no? Que nos esperaron y nos reciben también. Bueno, vamos a agradecer a Por el Camino del Rock, a César el Facha y Sole la Morocha, que nos han cedido una hora de su programa, ¿no? Ellos empezaban a las 6 de la tarde, así que todos los que estén, ya llega a los oyentes de Por el Camino del Rock, ellos ya están acá, así que en cualquier momento empiezan. Bueno, vamos a un tema y luego nos despedimos. Nos empezamos a despedir. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Querida, Bueno, ahora sí llegamos al final de Viejas Brujas. Bueno, espero que la hayan pasado lindo. Estuvimos escuchando una parte de lo que fue la marcha, otra vez. A ver un poquito más, que estuvo muy bueno eso. Qué bien. Nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Apropiarse, nos debemos apropiar de nuestro cuerpo y pelear desde ahí. La liberación. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy lindo, sí. Especialmente para todas las que vamos por primera vez al encuentro, fue muy hermoso, ¿no? Dice algo también, ¿no? Esto que leía hoy que nos dan en el encuentro, ¿no? De que las mujeres vamos allá, una vez que vamos allá nunca volvemos a ser las mismas, ¿no? Nos volvemos cambiadas, nos cambia. Sí. Bueno, y para terminar, o sea, ya dijiste, Cecilia, sobre nuestros compañeros, ¿no? Cuánto nos han colaborado, han ayudado, ¿no? En que podamos irnos tranquilas, ¿no? Sí. Y volvimos tranquila, nadie nos preguntó con quién estuviste, qué hiciste, qué no hiciste, ¿viste? Eso que muchos hombres le hacen a su mujer. Y por eso su mujer se queda ahí en la casa y tiene miedo muchas veces de salir. Uh-huh. ¿Mm? Sí, aparte, por ejemplo, a mí mi compañero me recibió con la casa limpia. Bueno, impecable. Sí, es un acto de amor muy grande, porque una llega muy cansada. Llega muy cansada, es verdad. Ajá. Cocinó, estaba muy muy feliz de recibirnos, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, Mari, vos tenés un mensajito de también otro varón, otro compañero. Varón. ¿No? Sí, de Daniel Zambrana. Qué bueno que pudieron participar del encuentro y contarnos. Cariños para todas. Agradecemos mucho. Bueno, un cariño también para todos nuestros compañeros de acá de Tincunaco, que siempre nos tratan muy bien, nos reciben muy bien y nos hacen sentirnos muy tranquilas. Bueno. Bueno, un beso a Víctor por su cumpleaños, sus 31 años. Ajá. Que cumplió el lunes. Un beso muy grande, Víctor, no se te nota, parece bueno. De 20. Yo no diría lo mismo, ¿no? Pero bueno, un gran militante para él, ¿no? Un gran militante. Sí. Revolucionario. Ajá. El hombre nuevo. Vale. O construyendo. Uno de los hombres nuevos. Uno de los hombres nuevos. Sí. No. Construyéndose como hombre. Construyéndose. ¿No? Ajá. Uno de los que se puede preguntar qué es el hombre nuevo, ¿no? Y empezar desde ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, muchos besos para todas viejas brujas. Y bueno, próximo jueves nos encontraremos seguramente a las 3 de la tarde. Sí. Así que, bueno, otra vez muchas gracias por el programa Por el Camino del Rock, ¿no? Que nos dio la hora. Muchas gracias. Y esta canción va dedicada a nuestros compañeros varones. Uh-huh. Chao. A todos. Chao. A los de nuestra casa, a los que nos escuchan, a los de Huella y a los de acá de Tincunaco. Hasta la semana que viene. Quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan.